¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Fotografía Digital @memoflores.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 16 de este taller en línea sobre fotografía digital, donde pues es un podcast en el cual lo dedicamos a hablar de cámaras, de equipo, de software y consejos para que le saquen más provecho, para que enriquezcan un poquito sus conocimientos sobre la fotografía digital. Bueno, antes que nada les quiero pedir una disculpa. Normalmente preparo este podcast los sábados, lo grabo los domingos y muchas veces lo subo el mismo domingo. Y bueno, pero en esta ocasión no lo hice de esta manera debido al mundial. Bueno, pues ahora es lunes, lo estoy grabando el lunes. Como les digo, este mundial me está quitando un poquito de atención, de tiempo. No sé si a ustedes les gusta el fútbol, pero bueno, yo lo estoy siguiendo ahí muy de cerca. Entonces, por esa razón, estoy grabando el lunes y lo voy a subir en cuanto terminemos de grabar. Pero les digo, normalmente lo pueden buscar el lunes en la mañana. Normalmente ya está el nuevo capítulo de este podcast. En esta ocasión vamos a hablar de... escogí un tema que, bueno, es obviamente es interesante porque es relacionado al equipo, a una cámara que ha causado por ahí mucha sensación, muchos comentarios positivos, la mayoría. Yo creo que todos los comentarios han sido positivos y sobre todo porque hay por ahí en el foro, de memoflores.com /foro, ahí se pueden meter, y en la sección de cámaras digitales pues hay un foro sobre la Sony Alpha, esta nueva cámara que anunció Sony y que pues como les digo está teniendo bastantes comentarios muy positivos. Entonces quiero dedicar este programa totalmente a hablar de esta cámara. La verdad es que sobre todo cuando empezó el tema ahí en el foro, la verdad es que no me llamaba la atención. Yo pensé que iba a ser una cámara digital más de Sony. Digo, tiene muy buenas cámaras digitales. Todas eran point and shoot hasta ahorita. Y esta cámara que está anunciando Sony ya es DSLR. Que bueno, esto para los que no sepan es que significa que es de lentes intercambiables. O sea, es muy parecida a una cámara reflex de 35 milímetros. Solamente que ahora, bueno, pues es digital. Y pues la ventaja... como yo les había dicho también en algunos capítulos anteriores, tiene muchas ventajas las DSLR, sobre todo que tienen funciones pues más profesionales, y la ventaja de que se le cambien los lentes es que bueno, pueden tener un gran angular dedicado, un lente zoom y lentes telefotos. En el caso de Sony está adoptando la montura de Konica Minolta, que bueno, Sony hace poco compró la división de Konica Minolta, compró todos los pues lo que se refería a cámaras digitales y hasta ahora la está utilizando con su cámara esta que están anunciando. El modelo, bueno, es Sony Alpha. El modelo es DSLR, diagonal, perdón, guión A100. Y esta cámara se anunció ya con, había muchos rumores, pero ya se anunciaron las especificaciones y se por ahí sacaron unos modelos de prototipos ya funcionales para que, bueno, la gente los pudiera revisar y compartir información como con pues con nosotros, ¿no? Yo por ahí estuve recabando información de muchos lugares, yo que por ahí todos hemos estado buscando un poquito de información y les voy a platicar pues lo principal que tiene esta cámara, ¿no? Como les decía, los lentes que va a utilizar son Minolta. Bueno, está adoptando esta montura. Esto significa que si alguien tenía lentes Minolta, cámara Minolta Reflex, el tipo de montura es del tipo A. La verdad es que yo no conozco, nunca he tenido una cámara Minolta ni lentes Minolta, pero bueno, la montura es del tipo A. Y bueno, pues esto hace que esta cámara pueda adoptar lentes que ya la gente que hubiera manejado Minolta va a poder seguir utilizando estos lentes en la Sony. El sensor que tiene es una cámara de 10 megapíxeles. Bueno, ya les había dicho que en este momento no se me hace tan importante los megapíxeles. Digo, siendo de 8 para arriba, yo considero que es más que suficiente. Pero en este caso Sony nos ofrece un sensor CCD de 10 megapíxeles, que el factor de conversión de este sensor es de 1.5. Esto significa que si ustedes le ponen un lente de 100 milímetros, tienen que multiplicarlo por 1.5 y les resultará un lente de 150 milímetros utilizando esta Sony Alpha. También, bueno, este dato no es oficial, pero parece ser que es el mismo sensor que utiliza la Nikon D200. Les digo, esto es por ahí un rumor, no es oficial, no está confirmado, pero parece ser que es el mismo sensor que utiliza la Nikon D200. Otra de las cosas que tiene esta cámara es, bueno, al parecer no tiene, yo, como les digo, yo soy Canon, yo utilizo actualmente una, bueno, tengo una 20D y una Rebel XT digitales, y los lentes Canon maneja un estabilizador de imagen que se utiliza en el lente, se prende y se apaga en el lente. El estabilizador de imagen nos ayuda así, sobre todo cuando estamos utilizando un lente telefoto de 100 o 200 milímetros. Cuando utilizamos un telefoto, se supone que tenemos que utilizar una velocidad alta para evitar que se nos mueva, que salga movida la fotografía. Y en Canon, como les digo, se llama estabilizador de imagen, se prende o se apaga en el lente, y esto nos permite hacer tomas con velocidades más bajas, ¿no? Sony lo maneja como Super Steady Shot, y esto no está en el lente, esto está integrado en la cámara. Entonces, parece ser que si ustedes, no sé, normalmente la velocidad mínima con la que podían sostener su cámara era un sesentavo de segundo. Sony está diciendo que van a poder bajar su velocidad hasta 3,5 pasos, que de 60, como les digo, podrían hacerlo con un treintavo, con un quinceavo, con un octavo, hasta como con un sexto de segundo más o menos. Podrían tirar la misma foto que tiraban antes con un sesentavo de segundo. tiene por aquí otro, una novedad que me parece muy buena, muy práctica, que es un sistema que es antipolvo. Yo ya lo había visto híjole, no me acuerdo en qué cámara, me parece que era una Olympus, este sistema, que a la hora que se prende la cámara, tiene un sistema que no sé cómo funciona exactamente, pero produce algo como de estática para recoger la basura que puede acumularse en el sensor. Bueno, si ustedes tienen una DSLR, pues encontrarán que es bastante incómodo cuando se nos empieza a meter sensor, basura al sensor, digo, no basura, el mismo polvo. Cuando llega al sensor es bastante incómodo, se notan las manchas en la fotografía, sobre todo cuando utilizamos aperturas muy cerradas, como puede ser un F16, un F22, un F32. Ahí es cuando notamos toda la basura en el sensor. Y esto, bueno, pues es incómodo. Por ejemplo, yo en mi caso que utilizo Canon, pues no sé, cada 15 días o cada mes por ahí tengo que darle una limpieza al sensor, sobre todo cuando voy a tomar producto, por ejemplo, que siempre utilizo aperturas de F22, F32, siempre antes de hacer mis fotografías tengo que darle una limpieza al sensor y por ahí a la mitad de la sesión, bueno, ya tengo que hacer otra vez la limpieza, ¿no? Entonces, Sony está evitando este problema, este inconveniente con este sistema antipolvo, que a diferencia de Olympus, si es Olympus la cámara que lo maneja, a diferencia de Olympus, cuando prenden una cámara Olympus se tarda como, no sé, 2 segundos, 3 segundos tal vez en hacer esta limpieza de sensor. Y Sony no lo hace al principio, o sea, no lo hace cuando prenden la cámara. Sony lo hace cuando apagan la cámara. Entonces, pues esta es otra de las grandes ventajas y otro de los aciertos que le veo a Sony con esta Sony Alpha. Bueno, el procesador que utiliza esta cámara, pues no sé, la verdad es que no le entiendo muy bien a este sistema. Se llama, bueno, se llama BIONZ, BIONZ. Y pues no sé, a lo mejor esto es un poquito dato más técnico. Lo único que parece ser que este procesador, el procesador de la imagen, la única ventaja que nos ofrece, digo, no debo de ofrecer muchas ventajas, pero la principal y la menos técnica es que parece ser que nos va a expandir un poquito el rango dinámico de la cámara, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, más a detalle. Tiene por ahí otra función que también me parece, pues son detalles que me parecen muy prácticos. Las cámaras Minolta anteriores ya tienen este sistema que se llama iStart Autofocus o autofoco, perdón, automático a la hora de que ustedes suben la cámara a su ojo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el viewfinder, cuando tiene dos pequeños sensores, entonces la cámara, esta Sony detecta, cuando ustedes se ponen la cámara en el ojo, detecta que se están preparando para tomar una fotografía, la cámara detecta con estos sensores que se pusieron la cámara en el ojo y esto hace automáticamente que haga trabajar el sistema de autoenfoque, o sea, no tienen que hacer medio clic como hacen normalmente para enfocar, simplemente cuando se suben la cámara a su ojo, la cámara empieza el proceso de enfoque. Entonces, para cuando ustedes hacen medio clic, bueno, la cámara ya tiene un poquito de ventaja, la cámara ya hizo un poquito de análisis de la imagen, y esto permite que el enfoque sea más rápido. Eso también me parece pues ahora sí que inventos que lamentablemente Canon carece de estas novedades, y me parecen aciertos de en Sony, ¿no? Tiene la cámara, no es muy rápida, toma 3 cuadros por segundo. Cuando le ponen en modo de motor, la cámara nos da 3 cuadros por segundo. Ahora, cuando estamos trabajando en JPG, nos va a dar estos 3 cuadros por segundo hasta que la tarjeta de memoria se llene. Si tenemos una tarjeta de 1 giga, por ejemplo, no, y queremos dejar presionado el disparador, la cámara va a tomar 3 fotos por segundo y nunca se va a llenar el buffer. Siempre va a estar tomando las mismas 3 fotos por segundo hasta que se llene la tarjeta. Normalmente las cámaras digitales, hay algunas un poquito más rápidas, algunas que nos dan 4 cuadros por segundo, 4.5, pero nos dan estos 4 cuadros por segundo por cierta cantidad de disparos, ¿no? No sé el número exacto de Canon, pero la Rebel, tomando en JPG fino, la Rebel debe dar como unos entre 20 y 30 disparos, yo creo, hasta que se llene el buffer. Una vez que se llene el buffer, tenemos que esperar a que grabe las fotos en la tarjeta y después seguir tirando. Y Sony no, Sony nos da estos 3 cuadros por segundo. No se me hace muy rápido, pero bueno, 3 cuadros por segundo normalmente es suficiente. Y como les digo, hasta que se nos llena la tarjeta. Cuando tiramos con RAW, si nos da un límite, ahorita vamos a ver cuál es el límite. Y obviamente tenemos que tener una tarjeta de memoria que sea relativamente rápida, ¿no? Tiene un, para medir la luz utiliza 40 segmentos hexagonales, pues distribuidos digamos que en todo el cuadro, excepto las orillas y las esquinas, pero tiene 40 segmentos hexagonales para poder hacer los cálculos y que nos dé una exposición correcta cuando estamos trabajando en automático. Tiene una pantalla de 2.5 pulgadas de 2300 píxeles y bueno, es una pantalla bastante grande y que aparentemente nos da muy buenos, podemos revisar muy, muy, muy bien las fotos desde. Ya ven que a veces si vemos la pantalla para revisar las fotografías, a veces si la vemos de los lados no se ve muy bien, o si la vemos de arriba no se ve muy bien. Y esta aparentemente se ve mejor desde arriba, desde el lado derecho, lado izquierdo, y desde abajo es cuando aparentemente da un poquito de problemas. La pila que utiliza es una pila que Sony está diciendo que nos va a dar 750 disparos por carga. Esto obviamente saben que depende mucho de la temperatura, de muchos factores, pero bueno, Sony es la cifra que está dando, 750 disparos por carga de la pila. El precio, vamos con las malas noticias. El cuero, no, para nada son malas noticias. De hecho, se me hace un precio bastante accesible. El cuerpo, el puro cuerpo de la cámara cuesta $899. Va a costar $899. El kit O sea, la cámara con un lente de 18-70 milímetros va a costar $999, lo cual, les digo, se me hace muy accesible para hacer una cámara DSLR de 10 megapíxeles. Es el material del que está hecho la cámara es plástico, o sea, no es una cámara, no va a ser pues muy ruda, no va a ser muy grande, no va a sentirse pesada, va a ser un poquito ahí de plástico, pero bueno, hay que esperar a tenerla en las manos, ¿no? Aquí digo, la verdad es que la Rebel XT es una cámara también de plástico muy liviana, entonces yo creo que puede ser muy parecida, se puede sentir muy parecida a la Rebel. Algunos otros datos: la cámara sí va a tomar archivos RAW, que en el formato ARW. Supongo que, bueno, vendrán próximamente las actualizaciones de todos los softwares para poder leer este tipo de archivos, además de que Sony seguramente pues nos va a dar un software que nos permita leer estos archivos. Puede tomar las fotos en RAW, en JPG las puede tomar en tres tamaños, chico, mediano, grande, y con el modo de compresión JPG puede ser fino o puede ser estándar, que va a ser un poquito más comprimido la imagen. Ahora, aquí hay una cosa que no lo tiene ni esta cámara ni muchas otras, pero bueno, sí, lo que pasa es que a mí me gustaría una cámara que pudiera tomar archivo RAW, pero que no los tomara a la máxima resolución. A mí me gustaría de repente una cámara que me diera archivo RAW en tamaño chico o mediano. Esperemos que algún día suceda esto. ¿Qué más les platico? El factor de conversión 1.5, vamos a ver qué más encontramos por aquí. El ISO es importante. El ISO, bueno, tiene desde ISO 100, 200, 400, 800 y hasta 1600 ISO. Esto es en intervalos de un paso. Tiene aquí algo nuevo, también esta cámara tiene un ISO 80, que no, bueno, todavía no he visto imágenes de ejemplo, pero lo que dice, la información que dice es que es ISO 80 y es especial para low key. ¿Qué es un low key? Es cuando tomamos a una persona que está vestida de negro y la tomamos con un fondo negro. Entonces, aparentemente este ISO 80 es especial para hacer ese tipo de tomas, para hacer tomas en fondos negros y ropa negra. Supongo que debe de sacar más detalle. El otro modo de ISO que tienes se llama High 200, que es un ISO 200, pero especializado en High Key. ¿Qué es el High Key? Pues lo opuesto totalmente. Cuando tenemos un fondo blanco y que tenemos a una persona vestida de blanco. Entonces, pues esto me parece muy interesante. De hecho, me gusta mucho esta peculiaridad de la cámara. No la he probado, me gustaría probar, porque supongo que aquí se puede aprovechar mucho el rango dinámico que les platicaba hace rato del sensor del procesador de la imagen que maneja esta cámara. Entonces, ¿qué más les platico? Las velocidades que tiene la cámara van de 30 segundos a un 4 milésimo de segundo. Tiene bulbo también. El flash sincroniza a un 160 de segundo y a un 125 de segundo cuando tenemos prendido el estabilizador, bueno, que se llama Super Steady Shot. Los balances de blancos, bueno, tienen los mismos que todas las cámaras. Bueno, luz de día, nubes, nublado, sombra. La temperatura, que la pueden acomodar manual, va de 2500 kelvins hasta 9900 kelvins. ¿Qué más? Me voy a ir un poquito rápido porque se está haciendo largo este programa. Había otra función por aquí que me había llamado mucho la atención. Aquí está. Los lentes. Los lentes, como les decía, son Minolta. Van a poder seguir utilizando los lentes Minolta. Pero obviamente Sony está sacando pues una línea de lentes especiales para esta cámara. Aquí viene lo interesante. Sony, no sé si por ahí ya habían tenido alguna cámara de esta marca. Una de las cosas que parecía importante y que mucha gente le echaba porras era que utilizaba óptica Carl Zeiss. La óptica Carl Zeiss es la óptica que utilizan las cámaras Hasselblad. Y bueno, para mucha gente la óptica Carl Zeiss es la mejor óptica del mundo, por mucho. La verdad es que yo estoy de acuerdo también con la gente que piensa esto. Yo también estoy de acuerdo que esta óptica es definitivamente la más fina del mundo. Entonces, bueno, no todos los lentes son Carl Zeiss, hay algunos que son Sony. Rápidamente les voy a decir, por ejemplo, hay un 1870, que es el que viene en el kit, que cuesta, bueno, por fuera va a costar $200, bueno, $199, ya ven cómo es esto de los precios. Hay un 18200 de $499. Hay un telefoto 75-300 de $229. Estos lentes no son muy finos, me estoy yendo rápido porque la verdad es que no son lentes muy finos, son lentes versátiles pero no finos. Hay un 11-18 que cuesta $650. Y aquí viene lo interesante. Hay un 16 milímetros, que este sí ya es, estos aquí vienen los lentes más finos, es un 16 milímetros fijo, es f2.8, es el equivalente a un 24 milímetros, cuesta $999. Un 20 milímetros 2.8 también cuesta $680. Bueno, hay un 28 milímetros de $250, perdón. Un 50 milímetros, este lente va a ser importantísimo. Hay un 50 milímetros f1.4 que cuesta, va a costar, bueno, cuesta, va a costar $350. ¿Qué más? Hay un macro 2.850, hay un 100 milímetros 2.8 macro también. Este lente también va a ser interesante, $680, un poquito carito me parece. Un 135 milímetros, un 500 milímetros hecho por Sony de $699. Y vienen dos lentes extremadamente finos. Es un 70-200, que aquí ya es donde vienen las malas noticias ahora sí. Un lente de 70-200 milímetros que cuesta $2400, es f2.8. Hay un lente de 300 milímetros, f2.8 también, pero este lente va a costar $6000, 300 milímetros 2.8. Estos lentes sí me parecen muy caros, sobre todo comparados con los Canon. Y hay uno, este es el mejor, este es también mi favorito junto con el 50 milímetros, yo creo, un 35 milímetros f1.4, pero bueno, va a costar $1400. Y aquí vienen los lentes, los Carl Zeiss, los buenos. Los dejé al final porque bueno, son los mejores. Hay tres lentes Carl Zeiss que van a sacar para este modelo de cámara. El primero es un 16-80 milímetros, que es un rango equivalente en 35. Es un rango, sería lo equivalente a un lente 24-120, que es un rango perfecto, me parece. Y este lente va a costar $699. Es un lente f3.5 a 4.5. Pues me parece un lente versátil con una luminosidad normal para este tipo de lentes y para este rango de precio. Y viene un lente muy 85 milímetros f1.4, Carl Zeiss también, $1,300, y un 135, este es el mejor. Yo creo que voy a comprar esa cámara solamente por este lente. Es un 135 milímetros Carl Zeiss de 1.8. Este lente va a costar $1,400. Es caro el lente, pero me parece que va a ser el mejor lente por mucho de este equipo, ¿no? Pues viene accesorios, va a tener flashes dedicados, flashes de aro, ring flash, control remoto para operar la cámara. ¿Qué más les platico? El peso, por ejemplo, comparado con la Rebel. La Rebel XT pesa 540 gramos. Esta cámara pesa 638 gramos. ¿Qué más? Bueno, uno de los, pues no contras, pero no tiene pantalla LCD. O sea, solamente tiene una pantalla que es donde revisamos las fotos. No tiene ninguna otra pantalla en donde nos diga los disparos, la velocidad, en fin, que nos dé ciertos datos aparte, sino que todo lo hace en la misma pantalla. Digo, esto es no es malo, pero bueno, es para los que no estemos acostumbrados, a lo mejor nos va a causar un poquito ahí de conflicto. Las tarjetas de memoria que va a utilizar son Compact Flash. Qué bueno, de principio estaba asustado que solamente fuera a aceptar tarjetas Memory Stick, que de hecho sí lo hace, sí va a leer tarjetas Memory Stick Duo, pero la cámara se vende con un adaptador, que es un adaptador del tamaño de la Compact Flash. Se mete ahí nuestra Memory Stick Duo y podemos utilizar estas tarjetas. ¿Qué más? Les cuento, pues tiene diferentes modos: automático, program, prioridad de apertura, prioridad de velocidad de ¿cómo se llama? Se me fue la de velocidad, perdón, se me fue por completo. Y el modo manual tiene también unos modos especializados para retrato, paisajes, noche, etcétera, ¿no? El motor, ya les platicaba, 3 cuadros por segundo. ¿Qué más hay interesante? Hay otra. Bueno, quiero aquí tomar una de las cosas que les platicaba del rango dinámico, que se me va a hacer lo más interesante también en esta cámara. Imagínense, digo, tener un rango dinámico más grande que lo que podemos tener con una cámara digital normal como puede ser Canon. Imagínense un rango dinámico más grande con un lente Carl Zeiss. Esto, bueno, se me hace excelente. No sé exactamente, no tengo la cámara en mis manos, lamentablemente. No sé cómo vaya a funcionar esta situación del rango dinámico, pero por lo que he podido ahí leer, es que, sí, definitivamente va a funcionar con solamente en modo automático. Cuando estos 40 sensores de luz que les platicaba estén activos, y lo que va a hacer es pues va a ser un proceso un poquito más largo, o sea, vamos a tomar la foto y se va a tardar un poquito más en procesar la imagen, porque va a ser un análisis de toda la información que hay en estos 40 sensores. Y bueno, si tenemos muchas sombras en alguna sección o muchas altas luces, bueno, la cámara, supongo, o es lo que entendí por lo menos de la página, que va a ser un proceso en el cual nos va a dar, va a ser un como un este como un proceso diferente para lugares específicos de la foto, ¿no? A lo mejor va a procesar diferente los lugares que tengan más o menor luz. Entonces esto, bueno, me parece un detalle también, un proceso, un algoritmo ahí, que puede ayudar mucho, ¿no? Obviamente no va a llegar al rango dinámico de una cámara de medio formato, pero bueno, este, pues es algo de lo que se me hace interesante. En conclusión, como les había dicho al principio, yo soy chico Canon. A mí me soy Canon porque la primera cámara que tuve fue Canon y porque tengo lentes Canon y, en fin, siempre estoy al pendiente de las nuevas cámaras Canon que van a sacar. Pero pues bueno, la verdad es que ahorita estoy un poquito decepcionado. Tenía la 20D, se suponía que el reemplazo, bueno, de hecho el reemplazo es la 30D. No me gustó que fuera un sensor exactamente igual, de 8.2 megapíxeles. A lo mejor tiene algunas funciones por ahí buenas, pero definitivamente 8.2, me esperaba 10 megapíxeles en la 30D. Entonces, si la línea es, si la línea de la sucesora de la 20D tuvo 8 megapíxeles, estoy seguro que la sucesora de la XT va a tener igual los mismos 8 megapíxeles. Entonces, por ahí Canon en esa línea parece ser que se va a quedar un poquito estancada, ¿no? Entonces, la opción en Canon para mí es la 5D, pero bueno, ya entra un rango de precios muy alto. Les digo todo este análisis porque definitivamente me parece una excelente opción. Tiene unos lentes increíbles Sony, algunos un poco caros, pero finalmente si lo que buscamos es calidad y no nos importa tanto el precio, pues bueno, tenemos una cámara bastante, bastante decente, económica, tiene muchos avances tecnológicos, diría yo. Entonces para mí me parece excelente opción y pues esperemos que hay que trabajar mucho para poder, no, la verdad no sé si la vaya a comprar, pero bueno, a los que estén pensando en comprar una cámara en estos momentos y que no se decidan entre una Canon o una Sony, y si no tienen ningún lente, o sea, si no están comprometidos a comprar una Canon por los lentes, en fin, si van a empezar y van a comprar una cámara nueva, les recomiendo a ojos cerrados, les recomiendo esta cámara Sony. Entonces, pues bueno, nos alargamos un poquito en el tema de hoy. Me emociono de repente hablando de cámaras. Y como les digo, sí quería tocar este tema porque por ahí en el foro ha causado muchas inquietudes, ¿no? Les quería comentar otra cosa por ahí. Recibí un correo, híjole, lo iba a leer pero no lo alcancé a poner a la mano. Recibí un correo de una persona, ahorita rápidamente les voy a decir el nombre, se llama se llama Pancho López. Le mando un saludo. Me comenta Pancho que le gusta mucho el podcast. Muchas gracias a todos los que de repente por ahí me escriben sus comentarios. Me comentaba que le gusta mucho el podcast, pero que le gustaría de repente, él no tiene mucho tiempo en la fotografía, entonces que le gustaría de repente que no utilizara términos tan, no sé, tan profesionales, digamos. Entonces, les quiero, yo digo, este podcast, como se los mencionaba al principio, está enfocado a estudiantes de fotografía y aficionados entusiastas que se quieran meter más de lleno en la fotografía. Y sí estoy consciente que de repente utilizo términos un poquito técnicos o digamos como más profesionales. Perdón. Y utilizo términos más profesionales porque sí mi intención es, pues no sé, no quiero, quiero más bien como forzarlos un poquito o quiero, prefiero que no entiendan ciertas cosas y que a lo mejor se tengan que regresar a capítulos anteriores o a lo mejor tengan que escucharlo dos o tres veces para asimilar mejor algunas cuestiones, pero siento que de esa manera pueden aprovechar un poquito más este podcast, ¿no? Entonces, de todas formas, bueno, muchas gracias por escribirme. Sí, de repente voy a tratar de ser un poquito más, o sea, no me voy a ir luego, no me voy a ir rápidamente a los temas, a los términos muy técnicos, muy profesionales. Voy a tratar de hacer ahí un buen balance. Y de todas formas, les recuerdo, también al principio, los primeros capítulos, me enfoqué mucho a lo que es apertura, velocidad, ¿qué más? El ISO. Entonces, al principio hice estos temas que me parecen los más básicos para que, bueno, si de repente por ahí tienen dudas, pues bueno, pueden regresar a escuchar un capítulo en el que hablamos del ISO, de la velocidad, etcétera, para ir aclarando por ahí las dudas que les puedan ir quedando. De todas formas, les agradezco mucho siempre sus comentarios, sus sugerencias. Me pueden escribir, mi correo es info@memoflores.com. Visiten los foros, lo están haciendo, me da mucho gusto. También agradezco por ahí al híjole, se me fue el nombre. Pero bueno, tú sabes, la persona por ahí que me puso el review en el iTunes, muchísimas gracias. Pues bueno, esto fue todo por hoy, un programa bastante largo. Esto fue el capítulo 16 de fotografía digital @memoflores.com. Me despido, gracias por escucharme y suerte en el mundial a todos. Gracias.